de acero. cero. Terminábamos de escuchar a Metallica con Damage Incorporated, dos canciones junto con Battery, la primera, que hacen parte de la fabulosa obra musical Master of Puppets, elegida recientemente gracias a una encuesta con la Metal Hammer de Alemania como el mejor álbum metal de todos los tiempos. La complejidad estructural del álbum, el virtuosismo instrumental que brilla por los cuatro costados del mismo, las guitarras de Hetfield y Kirk Hammett que se entrelazan, ¿no?, en solos épicos, donde también la batería de Mr. Ulrich se luce, es una máquina de precisión en esta producción discográfica. Y bueno, por supuesto, la presencia del fantástico y casi inmortal Cliff Burton en el bajo es inigualable. Recordemos, su solo en Orion es un tributo a la grandeza, pues, del metal progresivo. Y bueno, el legado perdurable que ha sostenido y que ha tenido y que seguirá teniendo este Master of Puppets, no solo definió una época, sino que sigue inspirando a generaciones de músicos y fanáticos del género y a propios y extraños, ya que su influencia se extiende más allá del metal, llegando incluso a artistas de otros géneros. Así que podemos decir sin lugar a dudas que este álbum es un álbum que trasciende las barreras musicales. Así pues, Master of Puppets es distinguido entonces por la Metal Hammer de Alemania como el mejor álbum de metal de todos los tiempos. Me encantaría saber ustedes qué opinan, así que los estaré leyendo. Esto es Cuerda de Acero, 32 años en tu cabeza. Estás escuchando Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Y mucha atención, llegó el día, el próximo sábado, este sábado 6 de julio, inicia la quinta edición del San Pedro Rockero por los lados de Pitalito Huila, exactamente en Caporalito Café. La invitación es para que vamos a disfrutar de la música en vivo de Titán de Medellín. Estoy hablando de los músicos originales de Kraken, que estarán interpretando parte de lo mejor de sus primeros 4 o 5 álbumes con el séptimo Titán. También tendremos al Power Trio de las Poker de la ciudad de Bogotá. Con ellos también estarán José Matera de los de Adentro y Televit con la compañía de otro grupo de bandas de la región. Así que la invitación es para vivir una experiencia única, lleno del sonido de las cuerdas de acero. Mayor información en el 310-461-3133. Repito, 310-461-3133. Vamos a escuchar a Titán de Medellín y sus canciones No Quiero Que Mientas, y luego tendremos Fuego Dentro de Mí. Así que nos vemos allí en el San Pedro Rockero este fin de semana en Pitalito Huila. Robó la razón. ¿Cómo me pides que vuelva? mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Valle Estéreo. allí teníamos a las Power Trio de las Poker con Bomi Thrash, protagonistas este sábado 6 de julio en la quinta edición de San Pedro Roquero en Pitalito Willy, exactamente en el Caporalito Café. La invitación para que vayamos a disfrutar de la música en vivo de Titán de Medellín, José Matera de los de Adentro de Barranquilla y Televid de la ciudad de Bogotá, más un muy buen grupo de artistas y bandas de la región. La invitación entonces para vivir esta experiencia única este fin de semana. Mayor información en el 310-461-3133. 310-461-3133. Marquen ya, allí les responde el viejo Willy. Nos vemos allí el próximo fin de semana en el San Pedro Roquero. Están escuchando Cuerdas de Acero al aire desde 1992. Esto es Cuerdas de Acero. Tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de acero. Muy bien, y continuamos con el sonido de las cuerdas de acero hechas en Colombia. Vamos ahora con la banda de rock metal bogotana Enui, quienes están estrenando un nuevo sencillo, parte de lo que sería su próxima producción discográfica. Hablo de la canción Deseo de Poseer, una canción con una poderosísima fusión de rock pesado, heavy metal, además de flamenco. La letra de la canción aborda la difícil lección de aprender a soltar lo que no nos conviene, en una rica mezcla de melodías, texturas y ritmos que capturan la intensidad de esta lucha emocional. Se destaca también la poderosísima voz de la soprano Angélica Riveros como cantante invitada. Luego estaremos escuchando una canción que me encanta, se llama Un Muerto Más, otra canción que hace parte del próximo larga duración de Enui, previsto para publicarse para finales de este 2024. Música nueva, hecho en Colombia con Enui desde Bogotá, sonando en Cuerdas de Acero, 32 años en tu cabeza. Hola amigos de Cuerdas de Acero, soy Dave de Enui y quiero invitarlos a que escuchen nuestro último lanzamiento, Deseo de Poseer, solo aquí en Cuerdas de Acero. Rock and roll. Amigos de Cuerdas de Acero, soy Dave de Enui y quiero invitarlos a que escuchen nuestro último lanzamiento, Deseo de Poseer, solo aquí en Cuerdas de Acero. Rock and roll. We'll be right back.

Con Mala Candy y su placer de odiar, llegamos al cierre de esta nueva entrega de Cuerdas de Acero por 105.3 FM Cali. No olvides pasarte por nuestro podcast por los lados de iVoox. Nos encuentras como Cuerdas de Acero Radio. Y este fin de semana que viene, el San Pedro Rockero en Pitalito, Huila, este 6 de julio, nos pillamos allá. Les acompañamos con muchísimo gusto al micro Freddy López, quien les habla, y la doctora Alexa Toro en la preproducción e investigación. Me despido con la banda de heavy metal Power Wolf, quienes están estrenando un nuevo sencillo, Sinners of the Seven Seas, una canción de lo que será su próximo álbum, Wake Up the Wicked, que se estrenará este próximo 26 de julio a finales de este mes. Luego estaremos escuchando 1589, basado en un ciudadano de Bedburg, que fuera acusado de ser asesino en serie, hombre lobo, brujo y caníbal. Pásenla bien donde quiera que estén, stay heavy, keep on rocking. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. la luna suenan las cuerdas de acero.